11 minutos prácticamente, que pasan ya de la una de la tarde en este lunes 22 de septiembre. Aquí la gallina cueca ponedora y el resto de nuestras gallinas las tenemos todas perfectamente situadas en nuestro estudio o nuestros estudios centrales. ¿Qué tal, Donna? Muy cansada. ¿Todavía? Hombre, es que el sábado me la pasé entre la legión y los pasos, pues. Vale, vale. Eso es tela, mi edad es mucha tela, ¿eh? Pero vamos, lo pasé muy bien. Ayer todo el día relajadita con la tele, hoy estoy descansada. Sí, que sabes tú ingeniártela. Yo un día para salir, otro día para descansar. Claro, y así si la voy llevando. Este cuerpo serrano no aguanta. Claro. Dosis pequeña. Y aparte que parece una enfermedad nueva, que no, por lo visto es contagiosa. Dínala, dínala. Es que no la conoce ella, sofalitis. Yo creo que sí es contagiosa, ¿eh? Yo la tengo de vez en cuando. Y es más frecuente en invierno. Que va unida a la mantilis. A ver, no me chilléis. Todas a la vez no, porque si no me vais a volver loca aquí yo con tantos rasgos. Es que mi amiga dice... ¿Qué dice tu amiga? Que me gusta mucho el sofá. Y yo le digo, es que tengo la enfermedad del sofalitis. Yo el sofalitis y la tele, ya, con eso tengo bastante. ¿Por qué queremos más? Claro. Ay, Dios mío, la tele, con lo de Gran Hermano, por Dios. Bueno, Flash, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, no hemos traído un puntito, ¿eh? Por lo menos algo hemos hecho. El Ceuta, me refiero. Ah, sí. Un puntito no hemos traído. Vale. Mucha lluvia, muchos balones por ahí volando. Claro, el césped estaba muy mojado y todas esas cosas. Oye, un puntito. La lluvia que cayó. Era una cortina la madrugada, ¿no? tremenda. A mí me despertaron los truenos, los relámpagos. Y como todavía hace este calor, este bochorno, tuve que cerrar, bueno, me imagino como a la inmensa mayoría, cerrando ventanas. Ventana, a las 4 de la mañana, ventana, persiana. No se veía, sí. Hay la costumbre, ¿no? Que tenemos que despertarnos a Pero en Ceuta no se nota cuando llueve. Que no se nota. No, anda que no. Tú vas por el polígono y parece que está yendo al Rocío, nada más que hay arena. Tú la has visto la cera. El polvo del camino. Claro, tú vas. Esto es el rocío. Entonces, claro, esa arena se absorbe el agua y no te enteras que lo vi. Es que cuando yo paso por el polígono. Si Miguel te escucha, ya tienes razón. Es que ¿dónde? Cuando yo paso por el polígono andando, digo, estoy en el rocío. Sin carreta, ¿no? Sin carreta, pero en el rocío. Bueno, y Leo, sé que se ha dado un tuto este fin de semana, tiene muchísima información. Bueno, como el resto, pero no sé si ella tendrá más cotilleos que en otras ocasiones, tute. Claro. Mucho tute. No solo yo, mucha gente, no, sí, mucha gente de Ceuta que se prestó al voluntariado de las cofradías y desde luego no sé si ha servido para mucho o no, pero la gente se ha ido encantada. Encantada de la ciudad, de la limpieza de la ciudad, de la amabilidad de la ciudad, de bueno, el tiempo que nos ha acompañado al final, que todo el mundo tenía mucho miedo de que lloviera desde el día del concierto, que estuvo muy bien, por cierto, que además han ido encantados. Muchísima gente que ha pedido que les mandemos vídeos, que le mandemos audio, porque le ha gustado muchísimo. Claro, ahora viene ese trabajo del después, que empiezan a pedir por las impresiones que se han llevado y tener ese recuerdo y todo. Sí, ¿no? Yo hablé con unos pocos grupos en la Gran Vía y hasta le dije una poesía de Ceuta. Tú como siempre. Me tocaron la patria. No vea. Todas a la vez no. Eran de Madrid y de Valencia y lo único que decía, esto no es lo que nos tienen, que nos cuentan afuera. Que aquí se imagina la cabra por la calle. Bueno, eso ya está muy claro. La cabra nada más que está en la legión. Hombre, y la gallina aquí. Pero todo el mundo decía que vaya ciudad más bonita, que qué limpieza. Hombre, yo veo que estaba Ceuta maravilloso el sábado, ¿eh? Hombre, la las suerte procesiones. Ha sido también que acompañó el tiempo. Estupendo. Acompañó el tiempo y lo que puede suponer, ¿no? bueno, saltaron lágrimas en este caso. Y había cantidad de gente en la calle, porque siendo un sábado todavía de casi verano, que la gente parece que sale a otra hora y otras cosas. Y otra cosa, había muchísima gente. Como cosa curiosa, pues el móvil, que sabemos que bueno, había cámara de todo, enviándosela, pues no sé, a compañeros, amigos, familia, claro, cuando recibían, decían, ¿os habéis vuelto locos o qué? Si la Semana Santa ya ha pasado, eso ha sido también, es otro punto diferente, ¿no? Sí, yo llamé a mi hermana, le puse las manos, justo cuando pasaba la procesión, le puse y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y digo, yo en una procesión, dice, anda, ya va a estar en una procesión. Y el chiste de la noche, que todo el mundo decía, bueno, y la semana que viene, Semana Blanca. Claro, es verdad, automáticamente. Sin embargo, ayer salieron mi amiga, que yo no salí, y aburría, no tenía quien saludar por la calle. No había que ya estaba todo el mundo muerto. Resaca, la resaca de... En la Plaza Ruiz, nadie le pasaba. Claro, que ya es difícil, ya es difícil el Ceuta eso, ¿eh? Porque a cualquier sitio que vayas, hola, adiós, tal. Bueno, Doña Glamour, que también lo ha vivido. Me encantó. Yo lo he visto aquí en la esquina de donde está la radio y la mecieron a todos los pasos. Estuvo, pero bonito, bonito, ¿eh? Muy emocionante. Y bueno, y doña Coti también. Sí, la Plaza Los Reyes lo vi yo, muy bonito. Yo me puse al lado del penitente. Pero, ¿cuál de ellos? El único. Bueno, es verdad, hay que ver. ¿Por qué me has hecho que caiga yo en la trampa? Doña Flash. Es muy bonito, teníamos curiosidad por verla. Está bien. Sí, no había penitente, solo la estatua. Oye, ahora nos queda por descubrir quién es el penitente. No, espera, que ya se sabe. Seguro que esa información la maneja nuestra doña Donna. Seguro. Es que tenemos un lujo con nuestras gallinas, no es por nada. Que, bueno, pues ya lo desvelarás luego. No sé si directamente Donna o desde la casa de Alba será. No, la casa de Alba es que, mira, yo como la duquesa viene de vez en cuando los lunes, y entonces yo le quiero decir a la duquesa, aparte de la belleza que tiene y su manera de hablar tan ligera, tan que se entiende divinamente, aparte de eso, yo le quiero preguntar qué le ha visto a ese señor de 56 años, qué es lo que le ha visto. Pues mira, hija. Nos reímos, me pasa a mí que si yo me río no puedo hacer el gallo y ni la gallina. Yo le he visto tanto a este señor porque quiero ir a una sexóloga para que me diga qué es lo que tengo que hacer porque se me ha olvidado hacer el amor. Ah, entonces te pica de verdad. Pues ya. A esta altura. Alfonso Díaz se llama él. Pero qué programa tiene de vez en cuando, vamos, invitada especial ahí a la duquesa de Alba. Bueno. Oye, Monse, ¿y tú no has visto? Que es que ustedes no se dan cuenta, no veis la tele. No nos damos cuenta de nada. ¿No has visto ese corzón que anuncian tanto en la tele? El de la manita. El de la huella. Pues resulta que una que yo conozco la ha comprado. ¿Y qué? Bueno, no voy a decir el nombre, una que yo conozco. La ha comprado. Y ahora le dice el marido, uy, ¿has comprado un corsón nuevo? Dice, mira, esto te deja la huella. Dice, ay, pues me parece muy bien. Pero al lado había otra huella. Dice, sí, esta es tu huella y la mía, pero esta que está aquí, ¿de quién es? Dice, este es el que paga la hipoteca, el colegio de los niños y el que llena la nevera. Dice, pues tápalo bien, se vaya a resfriar. Ese es como el chiste. Ella siempre tiene. Que además doña Cotirrón lo cuenta muy bien, me hace mucha gracia. Madre indona. No, pero el chiste que dice ya, el borracho, ¿no? Ah, lo de los pies. Lo de los pies, a mí me encanta. Cuéntalo, lánzate ahí al gallinero. Que un marido llega borracho a la casa y entonces, claro, va por no veía ni torta. Y llega ahí, se acuesta, una vez que está dentro de la cama, se levanta y dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porra, 6 pies, ¿cómo puede ser esto? Se baja de la cama, dice, 1, 2, 3, 4, y dice, pues ya está, los pies míos los de mi mujer. Cherche tu la vie, mon ami. Eso para los que dicen que una no sabe pronunciar el francés. Vamos, hombre, a estas alturas. Por Dios bendito. Oye, me costó. ¿Sabe que va a bailar el marido de Rocío Jurado? O sea, se gasta. Ya se le ha quitado la pena, ¿no? Yo es que no lo comprendo. Mira, él sale siempre llorando. El hombre no habla de herencia ni nada de esas cosas. Pero ahora de sopetón, ponerse a bailar. Está malo, pobrecito. Estaría contentito, ¿no? pero yo, de vez en cuando se entona. Vaya, mira que está tan agustín. Mientras no cante, que baile. Pero bueno, que bailó dónde, dona. No, que va a bailar, mira quién baila. Y la Ana Obregón también va a bailar. Pero está bien. Vamos, que si a ti te llaman de mira quién baila, tú no vas. Yo no, porque si doy un tropezón se entera todo el mundo. No, porque ya te hacen ensayos y todo, o sea, eso. No, si hombre, hay, luego a la hora de bailar te puedes equivocar el igual. El tipito que tienen ahí las que bailan no lo tengo yo, yo no. Yo voy al baile. Ah, no, que tú te crees que la llaman por el tipito. No, hombre, fue Carmen Sevilla también. Pero cualidades tú tienes. Pero a Carmen Sevilla le ponían paso doble. No, pues es más o menos. Carmen Sevilla, para que no se le moviera lo de la garganta, ya vale para siempre, trapo. Siempre, siempre se le pone para trapo. Bueno, yo voy al baile y a la gimnasia. Bueno, si se ponen en contacto con la dirección de este programa para enviar a una gallina, decimos que tú no. Yo flash. No. Yo para dice que va lo que quiera. Mira, aquí me han dado un papel para que escriba la historia de mi vida. Yo creo que con 10 folios no tengo bastante. Toda la parcela. El concurso literario del mayor. Y quiere que yo escriba pues mi historia. Y yo digo que con 10 cartones de esto, 10 cartones. Ya va por cartones. Domingo. Tengo bastante. Entonces me ha dicho que con 5 tengo que presentar. Claro, pues un buen resumen. Sí, mi historia es muy bonita, de los años 60, por Dios. Porque no la vas a contar, que además que a ti se te da bien. Yo ya la he contado en la televisión y todo el mundo estaba dando la sala. Cuando me dieron, se quedaron ahí para. Es cuando más audiencia tuvo la tele. Anda, ella tiene medidor exclusivo de audiencia. Hombre, a mí me lo dieron. Y no tiene abuela. No tengo abuela. Está muy bonito. Pero la verdad, hombre, cuando si te dicen que les gusta, pues más bonito está. Claro, eso es cuando voy a. Bueno, en definitiva, que va a bailar y que a ti no te gusta. No, yo qué sé, yo. Esto es también la hermana de Paquirri, lo que le armó otro día a la Pantoja, ¿eh? 4 años de la muerte. Venga, no le ha gustado que se haya hecho la foto delante de la foto del marido. Pero se lo hubiera hecho delante, detrás, al lado, arriba o abajo, hubiera sido lo mismo. Esa mujer ha tenido dos hombres. Y entonces, ese cuadro no viene a que ella se haga la foto. Si ella tiene su cuadro, ¿por qué lo va a tirar? No. Es que decía la hermana que tenía todos los recuerdos. Se lo lleva el desván. Mira, si tú te echas un hombre, lo primero tiene que ser quitar la foto de tu marido. Y yo, como no tengo ningún hombre, pues yo tengo foto de mi marido por todas partes. Que si te echas un hombre, tiene que quitar la foto de tu marido. No, a ver, una cosa es que te hayas separado, que haya otra cosa, que haya fallecido, que estaban en su esplendor, que no tenían. Julián, como dice la hermana, en la casa y aquella foto tan grande, ¿no? Pero es que eso es poder carné, foto carné. Cuando se echa un hombre, hay que quitarse hasta el anillo de viuda. Yo lo tengo hace 9 años y de aquí no me lo quita. ¿Por qué? Porque no te he hecho un hombre. Un hombre que me quite todo ese anillo. ¿Sabes lo bien que lo paso yo que voy a todas partes y nadie me pregunta? Es que ya tiene un... Ya sabemos que ya tiene la Pantoja no le ha gustado a la hermana que haya hecho esa foto delante de Paquini. Dice que está muerto y que lo deje en paz. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Que lo veo muy bien, porque... A mí tampoco me ha gustado, pues ya, A mí me parece otra cosa, muy bien. Otra cosa. ¿Habéis visto también a Jacqueline de la Vega? Ah, sí. Qué bonita que está eso. El tambor, por favor, ese tamborileo. Ah, soy yo. Estoy con la Semana Santa esa nueva de Bueno, perdóname. ¿Qué has dicho? Después de 7 albor. Jacqueline de la Vega salió muy guapa, muy gordita, pero se la ve feliz. Tuvo 7 abortos. 7, ha tenido, sí. La verdad es que le hace mucha ilusión. A ver qué pasa, ¿no? Bueno, me he quedado con eso del tambo. Me he quedado relajadita. Bueno, Leo, ¿qué más apuntes tienes? Porque eso, vamos a curiosidades. Si no queréis seguir tocando tema de tele, o saltamos después otra vez con la tele. No, esto es interesante. Mira, la noticia del fin de semana. Que además ha sido muy repetida en la prensa, el niño pequeño ese que ha salvado a la madre en un ataque epiléptico. Que él llamó por teléfono porque tiene 3 años, me parece, el niño, y los padres lo habían aleccionado de si alguna vez ocurría que encontrara a la madre, pues ya se lo habían explicado, qué es lo que tenía que hacer, y el chiquillo, el pobre, buscó el móvil de la madre, se quedó sin batería, buscó el móvil del padre, se fue a por el móvil, lo puso a cargar, me parece, bueno, una peripecia a un niño tan pequeño. Y llamó a la policía, lo que no sabía era identificar el sitio, pero decía que su madre estaba en el suelo, que tenía un ataque, que no sé qué, entonces la policía rastreó y lo encontraron, y gracias a eso la madre vive. Oye, y también un perro también salió los otros días, una noticia de un perro que estaba lesionado porque el chico también le daban ataques epilépticos y el perro ya marcaba y directamente estaba conectado con la policía. Una cosa curiosísima y bonita. Qué impresionante, ¿no? Con eso, todas las personas esas que sufren algún tipo de enfermedades como esta, epilepsia o otro tipo de enfermedades, narcolepsia, que es bueno que a alguien de los que tengan cercano, incluso a algún animal, pues lo tengan aleccionado de forma que puedan dar el aviso y llegar a tiempo para poder salvarlo en esa situación. La verdad que es muy curioso. Que mi hijo me lo ha comentado esta mañana, y digo, bueno, cuando habrá visto la noticia, yo no la, a mí se me ha escapado. Porque sí, lo han repetido en muchos telediarios, incluso la prensa del fin de semana, sale la policía, le ha regalado al chico, al chiquitito le ha regalado una gorra de policía y lo han nombrado no sé qué honorífico, en fin, que el niño encima feliz de la vida. Claro, ¿qué edad has dicho? Tres años, madre mía. A ver, que suene fuerte ese gallo ahí para ese niño, hombre. Por cierto, mencionando a los gallos, que sabéis que podéis llamarnos, y además le he cambiado el nombre, o mejor dicho, le he puesto un nombre nuevo, el club Quirico, para todos aquellos gallos que nos llamen. 956-52-420001. Hermano, escuchan. Que yo no vayan sé. Llamando, porque yo no sé, lo mismo cualquier día de esto damos una sorpresa y hacemos nuevamente un sorteo. Y lo único que quiero es que si llamáis, no nos vamos a entretener mucho, hombre, al margen que si queréis entreteneros podéis hacerlo. Pero que quiero que llaméis y digáis, me gusta el gallinero y sus gallinas, y si tenéis predilección por alguna, bueno, pues ya lo decís. A mí me gusta más Flash, a mí me gusta Leo, a mí me gusta Donna, la que queráis, bueno, Glamour y Cotirroya, vamos a nombrarlas a todas. Y eso, que 956-52-420001, no os quedéis con nada en el buche, porque luego nos veis por la calle, aquellas que nos conocéis ya, y nos hacéis comentarios, pero luego no llamáis aquí, y qué sé yo, que tenemos que poner un súper regalo sobre la mesa. Por favor, llamamos, por favor. Una cenita con todo. 956-52-420001. Venga ya, el Club Quirico. Me gusta el gallinero y sus gallinas. ¿Qué? Que escucha que dice que van a peatonar el pueblo marinero, ¿no? ¿Qué pasa aquí con el pueblo marinero? Oye, ¿por qué? Eso ya está, ¿no? Para que tú, tú no sabes que tenemos una audiencia tremenda, te han escuchado y te van a peatonalizar aquello para que tú puedas ir directa de tu casa al Madame Champot. Ah, sí. Pero andando, ¿no? Porque el coche no. Directa, vamos. Oye, y también, va rodando. Desde la Caja Nacional hasta Los Remedios también peatonal, ¿no? Semi peatonal. Semi, como la leche. Claro. Pero escucha, ¿y por dónde van a circular los coches? Si no, como se puede. Están haciéndolo ahora mismo, por arriba y por abajo. ¿Y los autobuses? Ese sí, porque ahora mismo yo quiero ir a Escalate, ahora cómo voy. La iniciativa que puso la Asociación de Vecinos de Centro, si yo no recuerdo mal, era un microbús, o sea, uno más pequeño. Eso todavía no han hecho. Pero no, todavía no. Pero yo quiero ir a la calle Rea. Sí. Yo a mí me gusta ver los escaparates, pero si la mitad de la ciudad tiene las persianas ya. ¿Pero a qué hora va? ¿A las 8? La línea reivindicativa de Doña Donna. La crisis, están cerrando muchas tiendas. Y abriendo otras, porque esta zona que tú estás comentando, están abriendo unos comercios preciosos. Oye, mira, pero cada vez abren más tarde. Lo mismo a las 10:30 que a las 11, pero, por favor. Pero, hay una cultura nueva en Ceuta, y esas son las tiendas que están abriendo. ¿A qué te refieres? A las de los mandalines. No, pero están abriendo otros muchos comercios, porque esta zona de aquí... Mira, han abierto tiendas de niños pequeñitos. Ahí sí, en el donde una de premamá, una de juguetes de niños, corte fiel. Y otra de también de cositas de estas para de niños, de jueguecito imaginario. Yo creo que ya se refiere a eso. Tú aquí por la mañana, por lo menos yo, digo, voy a aprovechar a hacer cualquier cuestión antes de entrar, imposible. Te abren a las 10:30. A las 10 no encuentran nada. Efectivamente. Y muchas a las 11 de la mañana. Pero mira, yo por ejemplo, mi hijo vive en el calle Real 90. Y ahora yo quiero coger el autobús, me paso toda la Marina, ¿no? Porque ¿dónde sube el autobús? Sube hasta ahora mismo. ¿Dónde está subiendo? Por aquí, por teniente esta que sube a la iglesia. Mejor que te compre una moto de San Francisco, por ahí viste un peligro tú. El autobús que tenemos es muy grande. Un día se viene para atrás, se le va los frenos y vamos al parque Mediterráneo. Pues de baña. Te da un bañito y ala. Perdona, Leo, que yo me refería al margen de esto que has comentado, que hacemos siempre de la prensa del fin de semana, si querías más detalles del encuentro, ¿no? Tú que lo has vivido. La gente en general, ya os digo, fenomenal. aquí los dos municipios, Ciudad Real y Onteniente, que presentaban candidatura, que la votación fue ayer por la mañana y no sé al final quién se habrá llevado la celebración del próximo encuentro. Pero los dos estaban muy preocupados y nos preguntaban mucho que cómo habían organizado eso de los voluntarios. Porque veían mucha gente y gente, porque hay que decir que fueron voluntarios a esperarlos a Algeciras. Había un destacamento de voluntarios en Algeciras que se encargaban cuando llegaban en la estación de tren, en los autobuses, claro, y todo de esperarlos allí y acompañarlos a la estación marítima y facilitarle el trámite, que para nosotros es muy fácil porque lo sabemos, pero la gente que viene de fuera no, el billete, donde cambiarlo, en la tarjeta de embarque, y entonces eso lo hicieron voluntarios allí en Algeciras. Eso le llamó muchísimo la atención porque al fin de cuentas estaba la gente desplazada unos pocos de kilómetros durante un día entero, porque empezaron a llegar por la mañana y hasta las 12 de la noche hubo gente que estuvieron viniendo. Al día siguiente vinieron unos pocos, pero ya eso eran fuera de programa, ya habían venido más tarde por otras circunstancias. Y eso les llamó muchísimo la atención, que hubiera gente disponible en un día laborable, con horario escolar, con todo, que hubiera gente allí. Luego, que hubiera gente aquí en cada uno de los hoteles para llevarle hasta lo más mínimo, por lo típico, la farmacia, la media, el zapato que... Sí, la función que hacen todas esas cosas, las azafatas y EDECAM, en este caso voluntarios. Y estaban ellos muy preocupados de cómo podían organizar o cómo lo iban a hacer, porque ellos creían que no eran capaces de mover a tanta gente. Entonces les explicábamos, estábamos voluntarios del ICD, voluntarios de las cofradías, y les decíamos que aquí la cosa había sido voluntaria exactamente y que la gente se había apuntado, que solamente había que incentivar un poco a la gente, decir por lo mismo que teníamos que hacer nosotros, que se llevaran el mejor recuerdo de la ciudad, que la gente estuviera a gusto, que estuviera bien, que no echara de menos nada, que si necesitaba lo más mínimo que se le pudiera facilitar y llevarlo al sitio que estaban buscando, y que se le explicara todo lo habido y por haber, que preguntaran de la ciudad y lo que no preguntaran. Es decir, que vendiéramos la ciudad también como se puede vender en cualquier feria de turismo, en cualquier sitio a donde llevan las cosas de Ceuta. Porque al fin de cuentas, esos eran los testigos más directos. Pero yo creo que se ha conseguido, que lo iban a vender. Y sí es cierto que, os lo vuelvo a decir, porque además fue muchísima gente la que lo dijo, y todo el mundo encantado, no solamente con la parte, sino con la gente de las cofradías, con la gente de Ceuta en general, porque se paraban a preguntarle a cualquiera y cualquiera daba las indicaciones, y con las representaciones institucionales. Ya sabemos que nuestro señor presidente es muy afable y se presta a saludar a todo el mundo. Pues saludó a todo el mundo, porque a todo el mundo lo había saludado. El mundo decía, más saluda al presidente de la ciudad, más saluda al presidente. Y es verdad, porque el rato con el brazo, con la mano, muerto, por la noche. Muerto, porque es cierto que el rato estuvo aquí arriba, la Plaza de los Reyes, que no iba en la procesión, sino que estaba viendo la procesión hasta que se incorporó la pena aquí. Es verdad que saludaba a todo el que pasaba. Gente de Ceuta, gente de fuera, que le preguntaba qué le parecía la ciudad, que le preguntaba, yo qué sé, la cantidad de gente que con la que estuvo hablando, y eso pues a la gente le llama mucho la atención. Eso es, lo que ha dicho el presidente del Consejo y de Hermandad, de Jesús Bollit, que le preguntaba, y es lo que constataba, el esfuerzo de todos, pero sobre todo los voluntarios, y que esa estampa es la que se iban a llevar en el corazón los que han venido, ¿no? Y es un trabajo encomiable, que es una labor, bueno, pues eso, estás todo el tiempo pendiente de un determinado número de personas para atenderles y poder, bueno, pues en lo que demanden, ¿no? Y ese trabajo lo ha destacado el presidente, como digo, de Jesús Bollit, del Consejo de Hermandades y Cofradías, y creo que ha sabido estar en su lugar, ¿no? Es lo que habría que hacer. Y la gente de las cofradías, los que no atendieron esa parte, sino que tenían otras funciones, como poner los enseres en orden para esos días, que han trabajado también a marcha forzada. Claro, pero es que además llevaban todas las credenciales, incluso las personas de aquí también me preguntaron a mí, ¿no? ¿Cómo han conseguido tanta gente? Y se les paga, decía yo, no, son voluntarios. ¿Cómo se apunta? Pues en las cofradías supongo que fueron preguntando y que la gente iría ofreciéndose, o que directamente cuando se supo que era el encuentro la gente se ofrecería. Yo sé, por ejemplo, que desde el ICD la gente que hemos ido a más cosas, siempre de tipo de deportivo, si en un momento determinado se dijo, oye, si hiciera falta en algún momento, claro, pues, mejor el boca a boca también. Pues, eso estaríamos, es que se ha estado trabajando durante un año en el comité organizador. Ha sido una cosa larga. Yo, por eso, en estos días, vamos, en la Semana Santa a lo mejor no lo he pensado mucho, pero ahora, en estos días que ha habido, he notado cómo las cofradías tienen ese poder, esa fuerza de unir a tantísima gente. O sea, que la cofradía, las cofradías, al fin y al cabo, unen también a mucha gente de fuera y demás. Y yo, como no pertenezco a ninguna, entonces esos días digo yo, como sientes calor y ves los pasos, te parece raro, pero digo, hay que ver la cantidad de cofrades y lo que mueve esto, que es impresionante. Una cosa que se queda, han quedado también muchísimos con la estampa, la juventud, la cantidad de gente joven que había aquí en la calle viendo las procesiones y dentro de las procesiones y trabajando en torno a las cofradías. Es cierto, hay una cantera importantísima. Nos decían, sobre todo nos decían, quizás la forma de ser diferente. La gente de León decía que eso allí era impensable, que tenían bueno gente, pero que eran más como la tradición, el padre, porque el abuelo, porque el no sé cuánto y porque el niño. Pero no así como que no era la familia completa, sino pues que a lo mejor era el amigo del amigo, una cosa más como suele ser aquí, porque ya sabemos que cada cofradía tiene casi su cantera. Entonces tiene un grupo de gente joven y de niños que desde muy pequeñitos están viviendo la vida en la cofradía a su manera, porque es verdad que no siempre vamos a decir la religiosidad y lo digamos entre comillas, sino que la viven a su manera, el espíritu cofrade, el espíritu de compañerismo, el de hermandad, y eso les llamaba mucho la atención, porque es verdad que lo vimos en las tres procesiones de la gente que salió acompañando, casi toda era gente joven, la gente que estaba, bueno, y cuando le dijimos que también los costaleros también eran jóvenes. Alberto del colegio hace muy buena labor, siempre arrastra muchísimos críos en la pena para en feria, para que colaboren, o sea que... Bueno, son y 36, nos vamos quedando sin tiempo, el caso es que una bella estampa y un buen recuerdo y nuevamente Ceuta quedando ahí, pues con... Que ojalá sean capaces de divulgar lo que han vivido. Claro, con iniciativas para emular, porque esto seguro que lo van a copiar, a imitar en otros encuentros. Donna, que tú querías, pedías paso, ¿qué pasa? No, ya es que está adelantando. Vale, dicho, vamos a terminar y ya está. Pues venga, vamos con lo que ella nos regala. Vámonos, que nos vamos. Ella por si acaso. Vamos allá, venga. Silencio, por favor. No vayáis a reírse, que como me miráis todas, ya me ponéis nerviosa. Ahí pasa. Bueno, mira, yo me siento orgullosa. Mira, me he traído las gafas porque se me van las letras, ¿eh? Yo me siento orgullosa de haber nacido en Ceuta, de ser española, caballa y ceutí. Hay cuatro cosas en Ceuta que a mí me hace feliz, que es el día 5 de agosto, cuando ve a mi patrona salir, y el color de mi bandera, blanca y negra, que al fútbol nos gusta lucir. La romería de San Antonio, que todos tuvimos allí, y de lo que estamos muy orgullosos todos los caballas, es cuando vemos desfilar a la Legión, cuando vamos a García Aldave, cuando vamos al encuentro, lo vemos decantar el himno de la muerte. Por eso mismo me siento orgullosa de haber nacido ceutí. Bueno, y doña Coti Ros, ¿ha preparado usted algún rap? Me he quedado pilla. No, mira, que se han quedado cosas fuera, lo de Gran Hermano. Uy, lo de Gran Hermano. Y teníamos más cositas, lo podemos dejar para otro día. No, pero si queréis... Eso, que Gran Hermano de día. No sé. Flash lo tiene empolladísimo. Empolladísimo. Y doña Glamour, usted tiene... Yo solamente una cosa que me ha resultado muy curiosa, que es que he leído que la comunidad hispana en el 2030 en Estados Unidos será la más grande, y que ahora mismo es un 15%, para más o menos hacer una idea, es como toda España, ya de la gente que habla y vive en Estados Unidos, que para el 2030 será la más grande. Bien, pues un punto para la... Muy bonito, y el idioma castellano, que fíjate, claro. Sí. Que entonces vamos con... porque Leo ya ha destacado del fin de semana, que lo hiciste antes, ¿no, Leo? ¿O sí, hay porque algo más? Luego el resto de los semanarios trae pues todo, mucha moda de otoño, la vuelta a los colegios, la nueva vida de invierno, como quien dice, los estrenos televisivos, todas las cosas que volvemos a la rutina de me alegro que se vuelve al pantalón. Yo decía, talla alto, no, normal, fuera mi chulines. Fuera, no, pero ya no, sino también las braguitas que se van viendo y tal, hombre, un poquito las niñas que lo van a echar de menos. Es que vuelve ya, la moda es del que pantalón ya van, ancho. Ya es demasiado, vamos viendo tangas y slides de por todos sitios. Pero la que tenemos, deja la juventud, yo es que el flotado. Bueno, social, pero algunas veces resultan tristes. Hay quien dice las que no se agachan y vamos, y se ve ahí, ¿cómo se dice? En nuestra época era la minifalda. El tirachino, ¿verdad? Ah, en nuestra época era la minifalda, ¿verdad? Pero sí es cierto que bueno, pues como todas las modas, yo creo que a la gente joven le va a costar trabajo adaptarse a la nueva. Hombre, pero aparte que ellos pueden seguir, que yo sé que va a costar hasta que se acabe la moda. Pero el resto de la población que tenemos, ¿cuál? Diablo, campana. Muy indefinido. Todo a su sitio. El otro día salió una mujer en un anuncio que salió en la tele, una propaganda que hicieron, de que una mujer no encontraba la talla 38, la 48. Pues esa talla pero esa mujer no llevaba la talla 48. ¿Qué llevaba, la 62? Esa mujer tendría que tener la 52 por lo menos. Hombre, estaba mintiendo ya. Entraba todo el sitio. Que las mujeres no, claro, solo mentimos hay, en la edad. Pero que entraba todo el sitio, no encontraba en nada. La talla. Pero la 48 no era. No, hombre, si está mintiendo usted, señora, por favor, vámonos. Esa era la talla especial. Vámonos. Dice, ya está. Ah, perdí, estaba enrollada. Bueno, es que ahora me pongo seria. Vamos por la foto. China, leche en polvo, leche líquida. Esperemos que no esté en productos más lácteos, sí, como puede ser yogur, queso, ¿ves? Toda la historia. Vale, melamina. Esta sustancia, es la que se le ha introducido todo esto, es por dinero, como siempre, dinero, ansia de poder. Y con la melamina se hacen muchos plásticos, así que sabemos. O sea que tenemos lo que es la leche en polvo, la leche líquida, la melamina, y todo esto da igual a muerte y problemas renales. Las consecuencias son los niños. Y entonces ya aquí no quiero más comentarios. Y después la otra es, que ya lo sabemos todos, justicia, ¿no? Que es la del juez Tirado, que son los 1.500 euros. Y tenemos al juez Ángel Luis del Olmo, no sé si le había escuchado. Bueno, pues este hombre está denunciado por tirano y déspota, con sí, el que hacía parte el por sucio, por poca higiene. Se le ha puesto 7.500 euros. O sea, al de Mariluz, el Tirado, 1.500. Y a este hombre, por poca higiene, era un impresentable. 7.500. Pero esto es lógico. No. Para nada. Estamos hablando de la comodidad en la convivencia y de una muerte. Y de no existir, porque el otro con ducharse ya lo tiene todo arreglado. Una muerte además nunca tiene precio. Así que justicia para la justicia. Bueno, pues que nos tenemos que ir, que lo de Gran Hermano lo dejamos para... Y más novedades que hay en televisión, ¿eh? Estaros atentos. ¿Qué tiempo? Pues a mí me queda yo, ¿no? Pero doña, ¿cómo que me queda yo? Si se lo he dicho antes. Yo he escrito una cosita. Ah, pues venga, vámonos. Yo he escrito sobre el divorcio que se puede realizar ahora con mi infanta Elena y Marisa. Ah, sí, la movida, ¿sabes? Entonces, pues lo digo rapidito, pero no me dejes fuera, porfa. Mira, no se sabe qué pasará con el divorcio de Marichalar. La infanta Elena, qué feliz está, pues este año ha ido hasta esquiar. ¿Cómo se repartirán la casa, el coche y todo lo demás? Los abogados estarán como locos, procurando que a él no le quede poco. El título de duque puede peligrar, pues con el divorcio se puede esfumar. Todos cometemos errores, hay que admitirlo y buscar soluciones. Por eso todos nos podemos divorciar, siendo ama de casa, infanta o marichalar. Y ya muy bueno. Que nos vamos diciendo adiós con los piquitos y con nuestras alas y nuestras patitas. Hasta el próximo lunes 29 de septiembre. Que vuelve otra nueva edición, o volverá una nueva edición del Gallinero. Anda, si yo tenía aquí un tema y al final no lo he dicho, que se vende basura. Bueno, ya lo tengo para la próxima. La compro, sí. Y la basura que la gente la echa, sí, a sus horitas. Sí, pero es que por esta basura han pagado la friolera de 300 millones. Ya lo comentaremos. ¿De qué basura es? Ya lo comentaremos. Que nos vemos el próximo lunes. Vienen los servicios informativos de esta su casa.